Hola, querido pueblo soberano de Chile, ¿cómo están? Nos encontramos una semana más en este espacio, tu podcast semanal que paguen, un espacio informativo de difusión, de crítica y de denuncia sobre contingencia nacional e internacional. Quien les habla, su humilde servidor, Rob Núñez, desde las tierras de el hielo infinito. Y en esta ocasión parto presentando a nuestra dama de rojo, que se encuentra ahí, ¿cierto? Bajo la sombra, en el De subterfugio, ¿no? Le digo de rojo, está siempre otro color, weón. verde. Hay una Nunca mala hay. coordinación aquí, weón. No, pero lente rojo. Lente Claro, rojo. sí, labio rojo. Labio Natalia rojo. Corazón Cuevas. rojo. Hola a Nati. todos, ¿cómo están? Bien. Bien, Dentro de sí. todo, es que uno viviendo en Chile como pucha, ya, ¿para qué? Ya, sí, pues bien nomás, pues ya. Nos ¿Para movemos qué? en esa barra muy baja. Claro, con poquito estamos bien, sí. Sí, es verdad. Con Y bueno, en la poquito. otra esquina, como todas las semanas, se encuentra mi compañero, mi infatigable, ¿cierto? El puño de Aguita del Norte Chico, el indomable, Jonathan Sepúlveda. Amigo, me encanta. Oh, yo viviría toda mi vida con presentaciones, soy amigo, me hace muy feliz. Y aparte que el puño de Diaguita es como un ataque de caer zodiaco, no sé, como que constelación jarro de pato, así, pa. Bacán, po. Sí, Nada mejor. maravilloso. La ensayo toda la semana, la ensayo todas las semanas la intro, güey. No, puño de Diaguita creo que debería ser, debería quedarse como Nick, Muy pa bien. ocupar como próximo correo electrónico institucional. Puño de aguita 69@hotmail.com. Bueno, para nuestros espectadores les comentamos, cierto, que estamos en Spotify, en iVoox, por si quieren escuchar nuestro contenido en audio. Estuve revisando las métricas y tenemos un 67% de audiencia femenina en iVoox, en Spotify, digo. Mira, Mira. bien, bacán. Excelente. Sí, y nuestro margen va desde los 22 hasta los 47 años, así que bacán. Bacán, me parece. Empezamos, pues. Empezamos con los desastres de esta semana. Uf. La semana pasada, ¿cierto? Fuimos los primeros en hablar sobre la triangulación de lo que estaba haciendo Piñera, unas platas muy truchas y que cómo se estaba robando el dinero de la AFP Habitat. Pero esta semana, el mismísimo Gino Lorenzini de Felices y Forrado, ya bueno, le digo Felipe cada vez que lo digo, levantó, ¿cierto? Hizo un live en el que explicó en detalle la triangulación que el mismísimo Sebastián Piñera y su familia, y su hermano, y su hijo, y su esposa, entre comillas, han estado haciendo para robar no solo el dinero de AFP Habitat, sino de un montón de, sino de otros fondos de pensiones también, ¿cierto? Cinco involucradas, Amigo, cinco AFP. usted tiene la palabra. Bueno, toma el relevo, tal como estabas diciendo, y bueno, no solamente esto, no son solamente la familia Piñera, sino que acá se destraba los altos componentes que involucrados, agentes involucrados desde instituciones públicas que están encargadas de fiscalizar los procesos de la AFP, como distintas a otras AFP, y bueno, y también hay agentes que vamos a ir esclareciendo un poco qué son estos AGF, también los fondos de inversiones, las mismas aseguradoras, y bueno, y todo este triquiñuelo que se genera a través de la AFP. Todo parte, como bien decían, con Gino Lorenzini, ¿verdad? Que hace una acusación a través de Felices Forrados. Esto lo hacen a través de un streaming que recomiendo ver, dura cerca de una hora, está en el canal de Felices Forrados justamente, donde explica de manera muy detallada y que toma como una hora, porque en verdad el tema es bastante complejo de abordar por todas las directrices que sea. Pero bueno, todo esto parte con AFP Habitat involucrada y que se mostró que con pruebas que los casos de triangulación que vinculaban a cinco AFP, varias a AGF, que son la Administradora General de Fondo, es una AGF, y Sebastián Piñera con su hijo. Bueno, ya se presentó como la mayor estafa de fondo en la historia de nuestro país, que probablemente realmente debe ser uno de los mayores casos de corrupción desde la vuelta a la democracia. No sé si antes de eso había algo tan grande y con tantas personas involucradas como esta, me parece que no. Y donde a través de una triangulación, o sea, a través de tres agentes, lo que se está haciendo es comprar AFP Habitat con las cotizaciones de nosotros, de los cotizantes que están ahí. Ese momento, eso es como a resumidas cuentas. Y esta triangulación incluye a AFP Habitat, a Moneda Asset y a ILC, que ahí vamos a ir la construcción. Inversión de la construcción, justamente. Okay. En concreto, Moneda Asset, bueno, AFP Habitat es la AFP, ¿verdad? Moneda Asset es una empresa especializada en la administración de activos financieros, esto que nosotros como AGF, ya la cual actualmente administra un fideicomiso ciego de Piñera. ¿Qué quiere decir? Piñera toma sus bienes, ¿verdad? Y lo pasa a Moneda Asset. Le dice, usted hace encargo de mi dinero, fideicomiso ciego, yo no me quiero enterar en lo que usted invierte, ustedes solamente invierten mi dinero y ahí vemos si las ganancias son buenas o malas, ¿ya? Así que toma su dinero acá, Moneda Asset toma parte de este financiamiento. ¿Qué hace Moneda Asset? Va con el dinero, que es precario, digamos, no es tan grande, por así decirlo, y compra también acciones de ILC, que acabamos de hablar recién, que forma parte de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Y con esto invierte en AFP Habitat. Y a su vez, AFP Habitat invierte en Moneda Asset, ¿ya? Y al invertir en Moneda Asset, y Piñera tomando también parte de sus fondos, aúna con los fondos de la misma AFP Habitat, aúna con los fondos de lo otro y otro y otro, y generan una vaca que se conoce como un fondo financiero mayor, esta vaca. Y con esta vaquita van comprando a ILC, que a su vez son los dueños de AFP Habitat. Entonces se están comprando a ellos mismos, básicamente. Esta triangulación que nosotros ya sabíamos que existía, de que nuestros fondos eventualmente se invierten, ¿verdad?, en aseguradora, en fondos de administración, en administradoras de generales de fondos, digamos, y esto que nosotros también lo sabíamos, llega Gino Lorenzini y te lo explica ahí detalle a detalle, y donde está involucrado, como bien decíamos, Sebastián Piñera. Ahora, esto parte de mucho antes. Lo que Gino Lorenzini es que habla de tres triangulaciones, dos actuales, que involucra una, que es la que estamos hablando ahora, de Sebastián Piñera, otra que involucra a su hijo, pero antes de eso estaba José Piñera, el hermano de nuestro querido presidente, digamos, y quien... El padre de la AFP, pues. Sí, pues al crear este modelo de la AFP, en esta conversación bastante interesante, que tú también lo retrataste, amigo, en la cápsula que hiciste de para entender la AFP y su nacimiento, que claro, que con Pinochet le decía a José Piñera, ¿sabes qué? Tengo dudas sobre estos magos, estos del ocultismo, de estos ladrones, que se refería a los políticos, de que se hicieran, que pudieran robar finalmente los fondos de todas las personas. Y ahí dice José Piñera, no, esto no va a pasar porque funcionan en roles, funcionan aparte, digamos, como que hay una división no contable, eso sí, ¿ya? Entonces lo que hace José Piñera es que toma los fondos, los fondos, las pensiones de las personas que se invierten. Hay el decreto 45 bis, que este hay que tener lo importante, del decreto de ley 3500, que es que regula la AFP, dice textual, no podrán ser invertidos los ahorros previsionales de las personas, o sea, nosotros, no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones de administradores de fondos de pensiones, ¿ya? O sea, nuestras propias cotizaciones no pueden ser invertidas en la misma AFP. No pueden engrosar el dinero de la AFP, ¿ya? Claro. De manera ni directa ni indirectamente. José Piñera lo que hace es que invierte ahorros previsionales en el extranjero y crea dos corporaciones en Inglaterra, en Gran Bretaña, para luego, desde Inglaterra, comprar desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y ahí pasan, vulnerando todo esto, la misma AFP, ¿ya? Ahora llega Piñera y lo hace de manera interna, vulnerando su propio decreto, vulnerando el artículo 45-47 bis, que es lo que acabamos de nombrar. ¿Y cómo lo hace? A través de Moneda Asset, como estamos haciendo. Y ahora, todo esto se permite, ¿a través de quién? Del superintendente Macías, ¿ya? Que está a cargo de la superintendencia, que supervisa cómo se maneja la AFP. Y este tipo dice, ¿sabes qué? Saca un fallo donde dice que si bien la inversión existe... No da lugar, no es relevante, porque son menos de no sé cuánta UF, entonces es una inversión menor, entonces no se contabiliza, no hay problema, dice. Ya, eso dice Macías, así que firma, o sea, entrega una carta diciendo que no había ninguna irregularidad, porque parte de Moneda Asset compre ILC. Pero si tú vas a la superintendencia, a la página de la superintendencia que fiscaliza todo eso, y buscas ahí si eventualmente esto correspondía, la misma página dice que no, que eso es ilegal, que está fuera de lugar. Entonces, entiendes que el jefe máximo, dentro de su sistema, cuando tu sistema dice que no, el jefe máximo viene y desmiente y dice que sí, le pone el respaldo y deja que todo esto suceda. Ahora, ¿qué pasa cuando compran con esta pequeña inversión Piñera, más junto a la inversión de todos nosotros, compra AFP Habitat? Lo que logra comprar con eso no es que se apodera de nuestro dinero propiamente tal, sino que tiene funciones para elegir los directorios de personas. Además que como él, como presidente de la República, también tiene la facultad de elegir, por ejemplo, a quienes son los directores de la superintendencia, claro, a la SBS, bueno, y otras más. Y teniendo toda esta data de información, lo que realmente están comprando es información privilegiada, cuando hay choque de intereses, ¿verdad? Cuando tú eres dueño de algo, y además tiene cargos públicos que interceden en eso. Caso Cabal, caso Penta, bueno, la mayoría de los casos de corrupción ocurren porque tiene información privilegiada. Y al tener información privilegiada, es lo que hacen es poner a los presidentes de todos los directores y elegir también a los directores o presidentes de las comisiones reguladoras. Entonces tienen toda la información. Y una vez con eso, ellos ven y comienzan, y son ellos, lo que realmente están diciendo es que son los políticos los que están manejando nuestro dinero, los políticos y el empresariado, digamos. Son los que dicen dónde hay que invertir. ¿Y cuál es el problema que se destapa después? ¿Qué pasa ahora con qué está pasando actualmente? Es que se están, supuestamente, la AFP, lo explicaba bien Lorenzini, en las décadas del 80 y el 90, ojo con esto, según lo que él explica, había alta rentabilidad, o sea, la AFP funcionaba. En un comienzo la AFP funcionaba, tenía una rentabilidad de UF sobre el 12% en los 80, sobre el 10% en los 90, y una vez que entra el 2000 y se modifica con esto de los multifondos y también se crean las comisiones fantasma, que son estas AGF que administran y que pueden entrar al juego, porque antes se supone que solamente la AFP podrían, son las que podían invertir, digamos, en bolsa en el mercado de manera interna. A partir del 2000, con el cambio también de los multifondos, recordemos a Lago, claro, también se genera también estas comisiones fantasmas. ¿Dónde pueden entrar estas vaquitas, estos multifondos, por así decirlo, donde participan varios agentes, para también formar parte de estas inversiones junto al dinero de nuestra AFP? Y lo que hacen ellos es que cuando tienen una empresa que está mal, que está en crisis, supuestamente la misma ley decía antes, que no es rentable, por ende no es bueno para nosotros, para un cotizante, poner acciones en algo que está a pique. Eso es algo sabido, ¿no? Es un poco claro, obvio. Claro, tiene sentido. Uno sabe, cuando una acción es tan mala, tú no la... Y es una empresa que se está yendo a pique, uno no compra esa empresa, ¿verdad? Porque no es rentable, no te genera. Supuestamente la AFP, lo que se planteó en un comienzo, es que nuestras inversiones iban a ser inversiones menores que no generaran una crisis de rentabilidad, ya que te asegurara que nunca fuéramos a pérdida. Por eso tenía que ser inversiones menores, pero acá lo que están haciendo son inversiones mayores y a empresas que se están yendo a pique, a pérdida. Y eso genera pérdida en nuestro sistema. Eso significa, cuando cada vez que usted, que tu cotizante estaba en tu casa y de repente te metía a la página y veías que te faltaban lucas, que te faltaban millones, así como pasó a principios de este año, así como pasó en el 2018, y así como han habido muchas pérdidas, todas esas pérdidas fue porque se pensó mal y se administró mal tu fondo. Tus pensiones fueron a apostar a un lugar equivocado, a un lugar de poca rentabilidad, algo que no debería pasar, pero que está pasando. ¿Por qué? Porque esas empresas de poca rentabilidad son justamente de estos mismos tipos. Por ejemplo, LAN Chile. LAN Chile, que siempre estuvo en pérdida, que se sabe, de hecho hasta su timonel arrancó del barco, se sigue invirtiendo desde nuestros fondos de pensiones, se sigue apostando a LAN, a pesar de que eso no debería ser. Y eso que hace, engrosa las arcas de LAN, ¿verdad? Perdemos nosotros, pero esas arcas no se refinancian ahí, sino que se distribuyen en los dueños. Esto de manera muy simple, ya, esto es un poco más complejo de lo que son, estoy tratando de reducirlo. Finalmente, cada vez que nosotros perdemos dinero de nuestra previsión, está engrosando las arcas de Piñera y todos los otros involucrados en este caso. Oye, primero te felicito por poder explicarlo, porque es titánico. Y falta un cachito, que es la parte del hijo, que es Piñera Maciel, que es la que está pasando ahora con Bolton. Que justamente, claro, Piñera hace esta triangulación, está haciendo que a través de esto, de esta comisión fantasma, está comprando AFP, qué sé yo, y es con el hijo Piñera Maciel, que tiene otra AGF que es Bolton, donde están también haciendo esto, lo que te decía recién, pasando estas pérdidas que nosotros tenemos de nuestras pensiones a empresas de ellos mismos, ya como que por ahí está el juego, y es lo más Bueno, peligroso, y ahí se escapa de AFP Habitat, sino que está. La mayoría de las AFP, pues están las cinco, creo que la única que no está es AFP 1, que es esta nueva que salió, pero fuera de esa, está Habitat, está Provida, todas las demás. modelo, Modelo, hay una sí. FP nueva. Hay una AFP nueva que llegó hace poco a Chile. What? Ay, qué desastre, bueno. Que dice ser la AFP que juega bien y qué sé yo. Bueno, y ahora Felice Forrado está en el medio cacho, también haciendo una campaña súper fuerte en contra de parte de los medios institucionalizados. De hecho, ayer veía una entrevista en La Red, en Pauta Libre, no sé si conocen Sí. ese programa, participa ahí también Alejandra Kenny Matu Clark, está ahí, ¿no? la Matu. Y ¿sabéis qué me parece súper extraño? Porque se fue un momento muy. Que se aprovechó un momento histórico en televisión, teniendo cuatro periodistas que yo al menos respeto. ¿Cachai? Y la verdad es que se desperdició, me llamó mucho la atención porque en todo momento fue irse por la acusación que tiene Palma, que es un tipo que antes estaba en Felice Forrado, que escribió La Tercera y que escribió una columna sobre Sí. las pérdidas que supuestamente genera Felice Forrado, ¿ya? Claro, un engaño cruel Y se llama la columna. porque lo que hace Felice Forrado, el rol que ellos hacen es decirte a ti cotizante, te dice, oye, ¿sabes qué? Estas bolsas están cayendo, hay que cambiarse para acá, oye, ¿sabes qué? Acá las inversiones van a caer, hay que cambiarse para acá, y ellos están generando una rentabilidad del 10%, oye, o sea, si tú estás inscrito en Felice Forrado, en este momento estás cotizando como cotizaban en el 80-90, aumentan, es algo Claro. real, y bueno, yo lo puedo decir así con certeza, porque tengo conocido, mi mamá, de hecho, está inscrita en Felice Forrado, y me ha contado cómo han crecido exponencialmente su arca a unos 3 meses de tenerlo, y ha aumentado unos 800 lucas de ganancia. ¿En O sea, serio? el tipo te hace ganar, pero que el tipo te haga ganar y que sume masa, hace que cerca de, déjame ver el dato, pero eran 1.000 millones de dólares lo que estaba moviendo Lorenzini a través de Felice Forrado, o sea, sus cotizantes, hace que tus cotizantes estén haciendo ese flujo, pero ese flujo, lo que le gustaría que realmente sucediera a la AFP y a todo y a toda esta tricolina que están haciendo, es que ese flujo fueran los fondos de pérdida. Porque entendamos que cada vez que nosotros perdemos es porque esa plata se la estamos pasando a ellos, directamente a su Claro, bolsillo, con claro. las malas gestiones, ¿ya? Entonces, no les conviene, sale el superintendente diciendo, Felice Forrado le hace mal al mercado, a la versatilidad del mercado financiero. Obvio que sí, po. Porque Caché no le está generando que, ganancia, solamente está claro. ganando a los cotizantes. Claro. Caché que el Cernac, ¿cierto? Le chantó una investigación contra Lorenzini y Felipe y For Felipe. ¡Ah! ¡Oh! Felices y forrados por supuesta publicidad engañosa, pues, weón. Esto fue también esta semana, creo, el 14 de noviembre, weón. Justamente, bueno, y también decía Lorenzini de que le parecía muy extraño porque ellos no tienen casos de masivos de reclamo en el Cernac. Y aún Claro. así levantaron una investigación, un sumario a pesar de esto. Bueno, y se supo hace poco de que el director del Cernac está involucrado con el superintendente acá que recién mencionado, el nefasto Macías. No. Entonces ahí uno va entendiendo de que en verdad todos los altos mandos están todos en la misma jugada, están todos alineados en la misma. Sí. Oye, Así que el caso es grande. yo quiero felicitar en primer lugar a Jonan por toda su exposición. Yo creo que este es un A enredo. Lorenzini, en verdad, que el tipo se las mandó con su Sí. equipo en. Primero, claro, a Felices y Forrados y tu explicación que yo creo que incluso Lo resumen. a mí misma me ordena un esquema que tiende a ser bastante enredado a propósito de cómo mueven las triquiñuelas, por así decirlo, estos personajes políticos. Yo quiero decir como una opinión más política, una opinión como de análisis también de esta situación, después de todo lo que nos contaba Johnny, porque acá en el fondo hay una. Los mismos que ponen las reglas del juego son los que incumplen las reglas. Y con esto no estoy diciendo que las reglas sean buenas. O sea, todos sabemos lo que significa el sistema de AFP, el robo que le significó a muchos trabajadores. De hecho, hay muchos trabajadores que incluso perdieron sus fondos de las cajas antiguas y que simplemente desaparecieron y que partieron de cero en los años 80 con sus cotizaciones desde la AFP, lo que ha reclamado el Colegio de Profesores con la deuda histórica, entre otros casos de cajas de funcionarios que precisamente ahora son las primeras generaciones de personas mayores que se han jubilado y que de alguna manera han develado, abrieron como esta, destaparon la olla respecto de la injusticia del modelo. O sea, acá se engañó, acá hubo un robo y un engaño muy profundo cuando se dijo de que supuestamente la AFP te iba a mantener, por así decirlo, tu salario, o sea, tu pensión iba a ser igual a tu salario si claro. cumplías ciertos requisitos, no tener lagunas previsionales, ta ta ta ta ta ta. Pero la verdad es que yo creo que todos conocemos casos de personas que efectivamente trabajaron 40 años, no tuvieron laguna, pero su pensión incluso es el doble, el triple, más bajo que, y mucho más incluso que los, que el último sueldo que recibieron como empleadores activos. Entonces ya que se den a conocer este tipo de situaciones, desde mi punto de vista ya es como, de verdad, no tiene otro nombre que el robo del siglo prácticamente. O sea, acá estamos hablando de delincuentes que son peligrosos, orquestados a propósito de sus espacios de poder, y que han fallado a una de las éticas que son las más importantes cuando uno quiere entrar a política, que yo creo que si te gusta el dinero, no te metas en política, sé empresario, ganáis dinero, y lo hacís por tu cuenta, hay ley del lobby, puedes perfectamente acogerte a esos tipos de herramientas que existen hoy por hoy, pero yo creo que acá hay una falta enorme en mirarnos la cara, por así decirlo. Yo creo que la excusa no está en que esto es enredado para que no nos enteremos. O sea, yo creo que tenemos que, por lo mismo, estar súper alertas a esta noticia, porque yo creo que se está conociendo como la punta del iceberg, pero no cachamos todavía probablemente como las redes. Bueno, ahora se demostró, o se está demostrando, de que acá no solamente está involucrado los dos Piñera, Sebastián y José. Bueno, José Piñera, nuestra mayor pesadilla en términos de lo que de ser el creador de la AFP y del Código Laboral en Chile, que es nefasto, sino que acá hay un acomodo de toda la familia Piñera. Hay un acomodo en las redes de las personas que tienen en el gobierno insertas, o sea, el superintendente, el rol del CERNAC, que depende directamente del gobierno, por cierto, que yo creo que debiese ser un ente independiente del Estado. Sin duda. En el marco de la nueva constitución, por ejemplo, podría ser un súper buen debate, pero acá obviamente está utilizando todas sus redes o su condición de poder para cometer un delito. O sea, la misma ley que ellos crearon dice que no se puede invertir en los fondos de AFP, en la AFP. Entonces, directa ni indirectamente, súper claro. No hay lugar. O sea, es la misma ley que pusieron ellos. Entonces, francamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de delincuentes con gran habilidad para ejercer el ilícito. Entonces, yo creo que, y espero, aunque a veces me decepciono mucho del establishment político, pero yo espero que se pueda investigar esta situación, porque de verdad estamos hablando ante tamaña situación que incluso implica poner el cargo a disposición del presidente de la República. Así que yo creo que no podemos hacernos los lesos y tenemos que buscar la forma. Ahora, yo no creo, en todo caso, que no estemos haciendo los lesos. Acá, yo creo que ha sido una semana, yo puedo hablar de la situación de la capital, y ha sido una semana muy movida, que bueno, vamos a comentar los otros temas que también tienen que ver con las injusticias del segundo retiro, etcétera, pero la gente, yo creo que la gente salió todos los días a la calle intentando romper el cerco de la moneda. O sea, esa es claro. Como la nueva táctica de la movilización popular, al menos acá en Santiago. Así que yo creo que este tema Don Gino, ¿no? Todo lo que pueda hacer también el periodismo más crítico, Gino Lorenzini, lo que puede hacer Alejandra Matus, entre otros. Yo creo que tenemos que ponerle mucha plataforma popular de comunicaciones para que eso se viralice. Y bueno, solamente agregar de que acá también hay muchos involucrados como exministros, ministras, tanto de Concertación como de Chile Vamos, digamos, que propiciaron y que después de sus cargos de ministro y que votaron reglas, porque esto se tuvo que ir articulando, no fue así de un comienzo, ¿ya? Acá están involucrados desde Carlos Larraín, hasta exministra de Hacienda del gobierno de Bachelet, pero de verdad hay de todo, el mismo Lago. Entonces el nivel, claro, yo también creo lo mismo, se está recién como conociendo, destapando una olla que se acaba de destapar no hace mucho, porque Lorenzini explica de que le hace a la acusación ahora, porque claro, este era un gran rompecabezas y ahora encontró una pieza clave, pero que no descarta que esto pueda seguir escalando, más, con otro nombre, más allá de los que ya existen, si de verdad la lista de involucrados es muy, muy, muy grande. Y otra cosa importante también que lo comentaba Lorenzini, y ahí, bueno, a mí me parece importante destacar. Él comentaba de que para el estallido social las bolsas comenzaron a bajar antes, una semana antes, ¿ya? Cuando hay una crisis o hay momentos así, las bolsas bajan, es una cosa de inestabilidad. Eso del mercado se conoce, se sabe, está de especulación, ¿ya? Entonces cuando algo va a la baja, se sabe que algo podría pasar, que algo se viene. Entonces Lorenzini, dentro de su pega, que como le decía recién, que es como decir, oye, ¿dónde hay que administrar los fondos? ¿Dónde hay que hacer las inversiones? ¿Dónde hay que cambiarse? Que es lo que debería hacer una AGF, en el fondo funciona como en esa misma lógica, pero Lorenzini te pide 2 lucas mensuales, ¿ya? Y la aseguradora en verdad viene con estos multifondos, de muchos empresarios. Él dice que para ampliar el estallido, él hizo que mucha gente no perdiera dinero, mucha plata, que se perdió durante el estallido debido a que a través de estas bajas bolsas se invirtieron mal y cosas. Esas malas inversiones, ¿a quién engrosan? ¿A quién ayudan? A Piñera, justamente, a los grandes empresarios, por lo que les comentaba recién. A él le conviene que hayan perdido en el sistema de previsión porque les llega a su arca de manera directa. Entonces, hace mucha relación y él dice, bueno, por eso Piñera, no es casualidad que ahora fue en el segundo retiro y presenta otro. O sea, no es casualidad las malas decisiones que ha tomado el gobierno cuando uno dice, no entiendo esto, ¿cómo no hay un asesor comunicacional? ¿Cómo sigue apagando el fuego con bencina? Cuando uno ve todas esas malas decisiones que toma el gobierno y ahora le encuentra una lógica comercial y económica, pucha, hace sentido. Pucha, que hace sentido. Entonces, imagínate pensar que en algún punto todo esto también puede estar maquineado. O sea, que ni siquiera eso no han regalado, po. O sea, ni siquiera eso es propio, todo esto está maquinado, nuestro despertar, comida social, nuestro descontento, también los beneficia, es increíble. No había pensado eso, amigo, es bastante malvado. Es bastante maquiavélico, si eventualmente es de esa manera, de que este loco propicia de que haya un clima de descontento, o sea, un clima de inestabilidad. Y también se suma a eso los recursos que se gastan en pacos infiltrados para generar desmanes, para buscar células, digamos, subversivas, qué sé yo, que generen inestabilidad. Entonces uno pensaba, claro, en verdad esto para poner en contra a la ciudadanía, porque la gente ve con mal ojo la violencia, ya que hay un tema social, ¿verdad?, de mala publicidad política. Eso es lo que uno siempre pensaba. Pero que ahora le da otro trasfondo a eso, y que probablemente ese no sea el primordial, sino que está este trasfondo económico, que es el que realmente le importa a estos tipos. Y nada, hace escalofriante por lo bajo. Escalofriante, realmente. Oye, sí, qué deprimente el capítulo. Bueno, terminemos aquí y vámonos para la casa. No, oye, yo quería agregar que el día viernes pasado, ¿cierto? Ya que sacamos al trote de Alejandra Matus, ella misma estuvo en el programa Mentiras Verdaderas, al cual iba a ir, ¿cierto? Gino Lorenzini fue bajado finalmente junto con el curioso Renato Garín. Fueron bajados de la pauta, ¿no? Y subieron a Alejandra Matus, y en el programa Alejandra Matus, ¿cierto? Denunció también de que la familia, de que Piñera, más que la familia de Piñera, ¿cierto? Ha estado beneficiando, ¿cierto?, a lo que es la red de casinos Enjoy. Uh-huh. Que esto, no hay mucha información, más allá de lo que dijo de lo que dijo ella en el programa, todavía no existe una denuncia formal o algo así, a través de que, bueno, a través de la Superintendencia de Casino y Juego, que obviamente está bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Alejandra Matus denunció de que Sebastián Piñera ha estado beneficiando por sobre lo que estipula la ley a la red de casinos Enjoy, porque, y aquí viene como lo trucho, ¿cierto? Porque a través del fideicomiso Sebastián Piñera controla el 14.9% de las acciones de esta cadena y de otras empresas vinculadas también al juego, ¿no? Y que también el hijo está involucrado en estas sociedades que controlan las acciones de la red de casinos. Probablemente esto sea una noticia que se vaya desarrollando, puesto que lo que hay en este momento mientras realizamos el programa son solo palabras al aire de Alejandra Matus, pero no dejan de ser antecedentes que agravan sin duda esta red de movimiento monetario que ha estirado la familia Piñera. Y de conflicto de intereses. Que totalmente, po, totalmente. Porque esto es, los tipos tienen ganancia en acciones donde ellos invierten porque tienen conflicto, porque manejan las políticas públicas que favorecen justamente a estas agrupaciones. Exactamente. De hecho, sin ir más lejos, cuando volviendo al tema un poco atrás, entendiendo también de esto del Casino Enjoy, cuando José Piñera comienza a hacer estas cuestiones fantasmas en el extranjero, lo hace a un resquicio que hizo su hermano cuando era senador, Sebastián Piñera. Ahí José Piñera le manda un cuervo, ¿verdad? Le manda un sobrecito y dice, amigo, ayúdame con esta, hermanito, nosotros que somos hermanos, yo te voy a explicar las reglas del juego después, mira, fírmame acá y te sumo el juego. Y así nomás fue. Pero está bien, la familia está para apoyarse, uno tiene que apoyar a los hermanos, uno tiene que apoyar a los hijos, y si todos nos cuidamos entre nosotros, las familias pueden progresar. Pues bueno. La familia es el núcleo de la sociedad, digamos. Claro. Es la célula que reduce, cierto, los valores de nuestro país. En nuestro país los valores son robar y estafar y quedarse con el... Y qué bueno, sí, porque en algún punto también... Ojalá que cambie eso de la familia en la nueva constitución. No debiese ser la familia el núcleo de la sociedad. No, por ningún caso. ¿Quién debiese ser el núcleo de la sociedad? Las comunidades. Sí, es que es un concepto demasiado conservador y que excluye mucho a mucha gente. Entonces, a los que tienen familia. Paréntesis, quería hacer ese paréntesis. Bueno, va en la línea, bueno, por algo no, la pero familia... No, pero también importante porque también se decía mucho que Sebastián con José no se llevaban bien, y qué bueno que se sepa ahora que se llevaban bien de siempre. Siempre han sido muy buenos, muy cercanos y amigos, ¿ya? A mí, yo espero todavía ver cómo esto chorrea al negro Piñera. Quiero saber cómo va a chorrear esto al negro Piñera y cómo con nuestros fondos de pensiones hemos beneficiado, ¿cierto?, al mercado de la cocaína. Estoy esperando todavía ese arco. Ese dato. Ese arco del manga. Terminó siendo el menos inofensivo. Entre comillas. Pero... No sabemos nada, quizás el que mueva. Que la mueve. ¿Cachai? ¿Qué es el cerebro? La tienen hasta ese negocio familiar. Ya tú sabes. También, bueno. Oiga, en noticias un poco más alegres, ¿cierto? La Cámara de Diputados aprobó en general la anulación de la ley de pesca, la mal conocida como ley Longueira, y el Ejecutivo, cómo no, amenazó con llevar la moción al Tribunal Constitucional. Entonces, ¡spoiler! ¿No lo viste venir? El TC ha vuelto, sí. Es lo que se pueda. La moción de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, implica que en un margen de 2 años se tiene que reescribir una ley que regule, ¿cierto?, la pesca en Chile, cómo se distribuyen los terrenos y quién puede utilizarlo, ¿cierto? Y que obviamente, mientras tanto, la ley Longueira va a seguir vigente. ¿Qué opinan de esto? La ley Longueira había desaparecido del radar por harto tiempo, y ahora vuelve, esperemos, para irse, y que no nos deje un descendiente macabro, pues, weón. ¿Caché? Que a veces se va algo malo, weón, y llega el... Lleva una quimera. Se va el binominal y llega una weá que ni siquiera se puede pronunciar, pues, weón. Por ejemplo. Claro, y en Manrea. Es lo mismo, pero Manrea. Claro, es lo mismo, pero no podía decirlo. No podía escribirlo en un cartel. Claro, que... no podía gritarlo. ¿Qué te parece esto, amigo? No, bien, bien, bien que al menos estén las luces de esta ley nefasta, ¿verdad? También llena de, volvemos a intereses, conflictos de intereses, qué sé yo. Privilegiada. Ahora, información privilegiada, justamente. Ahora, ¿qué va a suceder con esto aquí en adelante? No lo sé, pero al menos que se pueda discutir y que se le haya dado un freno, está bien, pues. Una buena por las malas, pues. Oye, paréntesis, antes de preguntarte a ti lo que pensáis sobre esta moción de la Cámara de Diputados, preguntan en los comentarios, en nuestros espectadores, a quienes les damos saludos, ¿cierto? Sean bienvenidos y bienvenidas todas. ¿Cuánto vale estar en Felipes y Forrados? ¿Alguien tiene el dato? 2 lucas mensuales. ¿Eso es ¿O no? así? Espérate, deja confirmarlo con mi mamá, que es una usuaria. Te doy el dato fidedigno. Es una fuente muy Que cercana. sí, es que me ha tratado de convencer de que me meta Es desde el como año pasado. estoy vendiendo unos yo quesitos. desconozco la lógica de Felices y Forrados y yo acabo de entrar a los comentarios que nos están dejando y coincido con algo que se dijo que igual, ojo con Gino Lorenzini, ojo, o sea, Sí, bueno, también dentro de esa investigación bacán todo lo que lanzó a la luz pública, pero siempre, o sea, vamos a ver cuánta va a ser la ganancia ahora de Felices y Forrados, ¿cachai? Entonces, bueno, eso. Nati, ¿qué te parece la iniciativa de la Cámara de Diputados en contra de la ley de Sí, Longueira? quiero decir varias cosas. Mira, yo, bueno, todos saben un poco qué es lo que represento y todo el asunto, ¿no? Desde la política. Y a mí me llena de harto orgullo porque conozco a varios parlamentarios y que se la han jugado desde el día uno con esta cuestión, cuando todos se hicieron los locos, y yo creo que ahí hubo una insistencia que no nace solamente no nace de un partido político en específico, sino que nace de la lucha permanente de los pescadores artesanales que dentro de su utilizaron distintos mecanismos de lucha, muchos de ellos incluso bastante intensos, o sea, y estamos hablando de caletas de muchos rincones de nuestro país. De hecho, ahí en nuestras tierras de Coquimbo también se movilizaron mucho. Me contaba una persona vinculada a la política que estuvo hace poco con pescadores de Chungungo, que estaban también levantándose, organizándose. O sea, acá creo que por años han habido voces muy invisibilizadas que precisamente son las organizaciones de los pescadores y pescadoras artesanales, pero que me alegra mucho que también eso fue acompañado de la persistencia de ciertos parlamentarios que incluso lograron, por ejemplo, desaforar al máximo cochino de todos estos, que fue el senador Orpiz, que, o sea, él era un lobista de Corpesca. Corpesca le hacía las minutas, o sea, hay parlamentarios que ni siquiera tenían idea del debate y eran simplemente una correa transmisora de la empresa. Entonces, acá estamos hablando también de una cuestión muy grave de conflictos de intereses y de cómo muchos parlamentarios, o sea, si es por eso que todas las SPA, las SA, voten en las elecciones. Yo que sepa, las empresas no votan en las elecciones. Entonces, ¿a quién uno representa? No es a las empresas. Uno representa a la gente que votó por ti. ¿Ya? Ahora, que tú te juntes con los dueños de las empresas, bueno, yo creo que eso debería ser más transparente a la hora en cuando los candidatos y las candidatas presentan su programa. Y pucha, hubiese sido súper bueno que el senador Orpiz o todos los que apoyaban a Corpesca hubiesen dicho, sí, mira, en sus panfletos en la calle, cuando iban a hospicio a hablar con la gente, él era senador de Iquique, hubiesen transparentado cuáles son sus vínculos y cuáles iban a ser los intereses que iban a defender y, por lo tanto, dejar en la calle a muchas familias que también tienen como sustento económico principal la pesca. En Chile hay mucha pesca artesanal, que obviamente se ha visto muy amenazada, está muy debilitada con la pesca arrastre y con todo lo que significó esta ley, en donde claramente esto fue en Piñera 1, o sea, imagínense todo el tiempo que ha pasado sin resolver esta situación. Entonces, yo francamente me siento muy feliz. Yo creo que hay también las organizaciones de pescadores, de pescadoras, aquellos parlamentarios que se la jugaron por esto, Yo creo que hicieron un trabajo constante y perseverante en el tiempo y que también lograron la adhesión de, de todas y todos. O sea, yo creo que ya el pueblo movilizado, las organizaciones sociales en general también levantan las banderas por la anulación de la Sin duda. De la ley. No es solamente, ya ahora, no es solamente una cosa del puro mundo de la pesca, sino que es de todas, de todos los que han estado desde el 18 de octubre, de los estudiantes, de las feministas. O sea, por lo tanto, yo lo pensaría dos o tres veces si lo presentan al TC. Yo creo que va a ser nuevamente otro rasgo más de impopularidad de este gobierno y que ya, o sea, nos saquemos la venda sobre... ¿A quién defiende este gobierno realmente? O sea, bueno, pero tenía hace mucha sentido, rabia, ¿no? Quería decir todo eso. Pero hace sentido de que tomen estas decisiones que justamente aleoran a la gente, a raíz de lo que comentábamos antes. Lo voy a dejar ahí siempre, como que, igual hace sentido, ¿no? Nuevamente tomando malas decisiones, que no apuntan a nada, si mandar el TC al final también es un pataleo. Pero bueno, que funciona. Y también lo otro que pongo, yo también muy de acuerdo con la Nati de que desde las mismas bases, ¿verdad? Todo este tejido social que se está reconstruyendo en Chile y que son los que más trabajan en el territorio, porque es, bueno, el territorio de ellos mismos, ¿no? Y se apoyan ahí de los representantes que estén alineados y todo. Casualidad los pongo, quizás mal pensado, yo siempre con nuestros queridos políticos, justo a puertas, ¿verdad?, de elecciones, de reelecciones, lancen ahora esta, caiga justo acá, más allá de que sea bueno, indiferente a eso. Claro, claro. O mal pensado de mi casualidad. Puede no ser fortuito, puede no ser fortuito. Puede serlo. Mira, no sé, yo la verdad me suscribo a las palabras de la Nati y con temor me suscribo a las palabras de Jonan también en su conspiración de que la ingobernabilidad de Chile a causa de que genera... De que genera como ganancias económicas, pues, weón. Creo que nunca lo había pensado así, weón. Y me da miedo pensarlo, weón. Porque, no sé, es como lo que se dice de que lo que mejor le puede pasar a un país es irse a guerra, ¿cachai? Para levantar la economía, los países industrializados, ¿cachai? Que, bueno, la Segunda Guerra Mundial es lo que levantó a Estados Unidos, sin ir más lejos. De repente, lo que mejor le puede pasar al neoliberalismo es tener un país ingobernable, pues, weón. En un caos. Claro, viéndolo desde el punto de vista que planteé tú, weón. Oye, en esta vaivén de ir y volver, 19.000 anual es lo que cobra Félix y Forrado. Para que te vayan dateando. Anual. 20, solo por el datito. 20 luquitas. Anual. Bueno, barato. En menos de 2 lucas, ¿o no? Al mes. Claro, como 1.000 y algo, ¿no? Claro, y tanto. Bueno, también pensando de que lo que hacen ellos es que tú te suscribes y te llega a un correo o a la misma aplicación datos. Ellos están diciendo, conviene sumarse al correrse del fondo C al fondo A o distribuir al B y al E. ¿Cachai? Y te van dateando. Es eso. Te dan un, claro. Por ejemplo, tú podrías hacer la del paquete, ¿eh? Te podría hacer el Crunchyroll. Esa que un amigo paga, tú le decís como ya, pásame el dato. Pásame la cuenta y nos vamos a media. Son 1.583 pesos al mes. Eso. Nah. No, pero ahora, ¿cuánta gente tendrá metida? Caleta de gente. Son dos pero partidos. Ahora eso habla mal de él o habla bien, no sé. Yo creo que habla de que el loco buscó un negocio y la hizo nomás. Pues el loco viene de ese mundo. Pues. Sí. El loco vio un negocio en una necesidad. Pues el loco dice, acá existen una administradora de fondos de pensiones que financian como el hoyo, po. Que financian a Latam, pues. Bueno. Y luego, ¿para qué si Latam no sigue? Entonces el tipo buscó vio ahí una solución para generar rentabilidad y listo, hace eso. Ahora, en esta acusación de Palma, yo la verdad no lo he revisado, por ahí también hay una ministra a favor que decía que supuestamente hay unas legislaciones que favorecían directamente a Felice Forrado y a Lorenzini. Pero bueno, también está esta otra contra que estamos viendo, de la triangulación y cómo nuestras pérdidas le van a ellos y que le generan 500.000 millones de liquidez de ganancia. Entonces, no sé, ¿qué estamos hablando? Oigan, muchachos. Hay que poner ojo, eso sí, siempre sí, alerta. Como decía la Nati y Gabriel en los comentarios, Lorenzini finalmente es un mercenario y bueno, a veces los mercenarios matan a los reyes. Sí, claro, fue Gabriel, un saludo grande. A veces los mercenarios matan a los reyes, pero a veces también matan al pueblo. Así que hay que estar ahí atento a la maniobra del muchacho. Queríamos mencionar sí, también... propaganda gratis igual, así que... Sí, bo. Mínimo que se raje con una suscripción, pues, weón. Si son 1.500 pesos al mes, pues, weón. Tírate un Gino. datito. Sí, pues. Sí, Tírate pues. un datito, Yo estoy en el fondo, Gino. Sí. yo estoy en el fondo, estoy en la caca. ¿A qué fondo me tengo que pasar? Tírate un datito. Claro. Estoy en el fondo Mira, del. ¿sabes qué? Yo no cotizo. Yo no puedo hacer Cabo. el segundo retiro. Claro. Yo sé que no voy a hacer de un retiro. ¿Cómo lo hago? Muchachos, es nuestro afán, ¿cierto? Como programa, clamar por la justicia que el pueblo necesita y en pos de eso, ¿cierto? Queríamos hacer eco también de una noticia que fue menospreciada por la prensa local y que yo, para ponerla en la pauta, tuve que buscar en medios argentinos que Cacha. una decena, ¿cierto? De una decena, literalmente, entre 15 personas, mayoritariamente miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, se encadenaron fuera del ex Congreso esta semana, demandando la libertad de los presos por el estallido social. ¿Quién A es más de cierto? 2.500. Exactamente. ¿Quién es cierto? Están bajo presidio sin juicio efectivo. La prensa local, como decíamos, no cubrió el evento y algunos medios dijeron de que la gente había sido desalojada de forma pacífica, pero redes como Twitter y como les comentaba, medios argentinos nos revelaron la verdad de esta situación y tras violentos encontrones entre los encadenados. Es gente encadenada, que menores de edad, bueno, encadenados, fuera una reja de un lugar al que no va nadie, bueno, y llegaron un montón de carabineros, ¿cierto? Y los sacaron a punta de combos y patadas, bueno. Lo que terminó, ¿cierto? En un saldo de 15 detenciones, varios de ellos con lesiones. Bueno, como desde que paguen, ¿cierto? Nos sumamos al llamado de que se liberen a los presos por el estallido social, quienes no han tenido ningún juicio y quienes se les ha tratado de una forma deliberadamente injusta respecto a cómo se abordan las células terroristas que realmente ocupan las calles de nuestro país. Como programa, fraternizamos con las familias de los detenidos para que esperemos que la justicia, ¿cierto?, repare y haga lo que corresponde y esos chilenos y chilenas sean tratados con la dignidad que se merecen y sean liberados del presidio. Muchachos, Nati, si quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo, a ver, yo creo que en general a la política chilena, a la prensa, le encanta mirar como la paja en el ojo ajeno, cosa que no está mal, ojo, yo creo que tenemos que hablar de, si es necesario hablar de todas las democracias del mundo, hablemos de todos los procesos políticos y súper bien, pero pucha que nos cuesta mirar nuestra realidad en particular y de analizar los niveles de autoritarismo que hay en nuestro país. Yo creo que efectivamente estamos en un momento súper preocupante, porque de los presos que acá se decían, el Johnny lo decía que es una cifra gigantesca, creo que la verdad es que no ha habido debido proceso, no hay pruebas que sean realmente justificatorias para que las personas se encuentren presas, además se vulnera el derecho a la manifestación, que dentro de todas las falencias de esta constitución, entre comillas, está garantizado en lo formal. Por lo tanto, a mí me preocupa la invisibilización de este tema, porque también estamos hablando en general, no digo digamos, no digo que todos, pero en general estamos hablando sobre todo de jóvenes. Jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, distintas identidades, que la verdad es que han pasado ya prácticamente un año sin ningún tipo de resolución por parte tanto del sistema judicial y, por cierto, los otros poderes han hecho vista gorda. Yo valoro, no me acuerdo el nombre de un fiscal que se atrevió a decir de que en Chile hay presos políticos y yo creo que esa voz espero que más magistrados la levanten porque estamos ante una situación en donde hasta los organismos internacionales, que nadie puede decir que son ni de izquierda ni pro pueblo, pero son organismos internacionales que en este mismo modelo han señalado de que en Chile se están vulnerando gravemente derechos y que eso constituye violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo simplemente decir que esta cuestión tiene que alertarse más. Yo creo que en todas las acciones que desarrollemos tenemos que seguir visibilizando esto, en todos los programas de que paguen, en todo lo que hacemos en la calle, en todo lo que hacemos en redes sociales, etcétera, porque desde mi punto de vista, estamos ante un gobierno sin legitimidad, pero además con el ejercicio de la fuerza descontrolado. Amigo. Sumar de que para que muchas personas, para que tengamos que gran parte de este cambio, de lo poco que se está generando, más allá de lo que crea cada uno, por ejemplo, con lo que va a significar esta convención constitucional y este cambio de constitución, ¿verdad? Para que mucha gente pudiese votar en la urna a prueba, eventualmente el sacrificio, el coste fue el pueblo. Efectivamente, el coste son estos 2.500 jóvenes encarcelados que a partir de un año no han tenido un proceso debido, que donde todavía no existe una responsabilidad política real sobre todo lo que se está haciendo. Y eventualmente también creo que esto jamás debería dejar de visibilizarse. Hay que entender de que esos ojos mutilados, que esas violaciones de derechos humanos, donde también hay acusaciones de violaciones sexuales, donde están justamente estos presos políticos, es una bandera de lucha que no hay que dejar caer, porque justamente debido a ellos tenemos al menos la esperanza, o muchas personas tuvieron la esperanza, de ir con su voto a cambiar algo en la urna. Fueron estas personas que se mantuvieron en la lucha. Así que no hay que dejarlos solos porque en el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros que va un día de manera legítima en la desobediencia callejera, ¿verdad?, a manifestarnos y que nos puedan inculpar y meter cosas que realmente no lo son para mantenernos encarcelados, para callarnos. Es peligroso, es muy peligroso. Si las personas que realmente creen en esta democracia y defenderla, justamente son estas personas las más vulneradas y las que significan realmente hacer algo en pos de esta democracia, ¿no? De esta libertad de poder reclamar lo justo cuando es necesario. Así que hay que estar atentos. Acá al menos todos los viernes en La Serena estamos haciendo manifestaciones, ya dejamos como punto fijo aquí en Santiago, manifestarse y siempre van a, y diferente, ¿eh? Porque van a haber siempre coyuntura. Vivimos en un país de coyuntura, bien lo sabemos en este programa cuando armamos pautas, ¿no? Son muchos temas, pero queremos dejar siempre ahí de fondo, en un proceso constituyente, a través de una asamblea constituyente libre, soberana, popular, o en asamblea constituyente, si hay una sola. Y esto es justamente el tema de los presos políticos, que lo creemos muy, muy necesario para seguir avanzando. No podemos hacer la vista gorda a todos esos compañeros que se sacrificaron y que su sacrificio significa también esta nueva reconstrucción o esta nueva forma de ver Chile. Exactamente. Para cerrar con la noticia, el nuevo director general de Carabineros, ¿cierto? Don Rodrigo Delgado dijo que las personas detenidas que se encadenaron fuera del Congreso, ¿cierto? Son delincuentes. No, eso lo dijo Rodrigo. Sí, Rodrigo Delgado lo dijo. Pero me equivoqué. El director Ministro general del de Interior. Carabineros es Ricardo Yáñez. Es Ricardo Yáñez, no Rodrigo Delgado. Y Ricardo Yáñez dijo que los detenidos se les acusa por robo en lugar no habitado, receptación, desórdenes graves, porte y lanzamiento de bombas Molotov. Y que Rodrigo Delgado, el nuevo ministro del Interior, ¿cierto? Como bien dijo la Nati, dijo que hay cientos de delincuentes que no los moviliza ninguna causa, ninguna idea y ninguna demanda social y pide que estas personas que solo quieren destruir sean perseguidas y castigadas como corresponde. Corresponde, Ya, mira. pues, vamos a perseguirlo usted entonces, señor don Rodrigo Delgado. Váyase a la concha de Bueno, su madre. ¿y qué pasará entonces con estas personas de este Patria y Libertad, que estaban armados? Que se sabe, ¿verdad? Y que es declarado como utensilio. Bueno, salvo una UCI, cachabo. Bueno, salvo la UCI, los demás son unos utensilios. ¿De quién fue esa cuña? Déjame buscar la cuña. Detuvieron a 8 miembros, ¿cierto?, de una célula terrorista llamada Vanguardia, ¿cierto?, una célula de ultraderecha, y que se les declaró como los autores de las amenazas de muerte contra la fiscal Ximena John. Xiong, ¿cierto? Se les incautó cascos, chalecos antibalas, ¿cierto?, armas de fogueo y una ametralladora Uzi sacada directamente del GTA. Hubo una formalización, ¿cierto?, el día jueves, el día viernes. Se le concedió, todos se fueron para la casa, 7 de los 8, y el único que no se fue para la casa era el único ahueonado que no vivía en Vitacura y que vivía en Quinta Normal, lugar donde encontraron los chalecos antibalas y las metralletas. Imbécil, desclasado. El subsecretario Juan Francisco Galli dijo: los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora Uzi, que es un arma Ese prohibida. fue. No, lo demás no es de gran importancia. Pero las tazas con calcetines, bueno, esas sí que son fuertes. No, pero un profesor pateando un torniquete puede destruir nuestra democracia. Pues, bueno. Entonces, a raíz también lo que decía Natalia recién de que la importancia de que existan fiscales, que hagan bien su pega, que estén estoicos, ¿verdad?, frente a las desigualdades. Y la persecución que se le ha hecho a la fiscal Chong me parece impresentable. Nuevamente, una muestra más de que tenemos estos atisbos que, evidentemente, antidemocráticos por donde se le mire. Pero por donde se le mire. Por Sí. eso no hay que soltar la calle. Porque Exactamente. soltamos la calle y hacen lo que quieren. Bueno, ahora ya no Exactamente. sé, porque más encima tomamos la calle y estos güeyes ganan plata, puta, qué rabia, man. No podemos hacer nada. Nati, ¿qué te parece los detenidos de todo el tema de la fiscal? O sea, bueno, lo primero, a propósito de este como uso del lenguaje tan, digamos, tan procedente, entre comillas, claramente. Yo creo que todo esto tiene que ver sobre todo con una cuestión de clase y con una cuestión ideológica. O sea, a mí de verdad no comparto, obviamente, y repudio la forma en cómo se expresan estas cuestiones tratando de validar la violencia que es ejercida precisamente por los poderosos a través de este tipo de grupúsculos, ¿no es cierto?, que tratan de organizarse. Por lo tanto, yo creo que te das cuenta ahí que por una parte la justicia no es justa, o sea, ni siquiera con los propios suyos, por decirlo de alguna manera, y menos lo va a ser, por lo tanto, para jóvenes, para personas que precisamente provienen de nuestra clase. Yo creo que aquí hay una cuestión bien, bien cruda, cruda y también tétrica respecto de cómo operan todos estos hilos. Así que la verdad es que yo, nada, me sigo desayunando y me parece que tenemos que denunciar también, espero que los medios no transmitan la cuestión como tal y podamos hacer mayor reflexión porque aquí claramente hay intencionalidades políticas. Sí, ay, perdón, sí, sin duda. Oye, quería aportar algo que una de las detenidas de este grupo de vanguardia llamada Solange La única Aravena, mujer. ¿no eran dos mujeres? Bueno, no sé. Me parece que es la única. Me parece. Era, mira, ya que lo habíamos hablado, a mí es amiga del Negro Piñera, güey. No, qué horror. Porque una semana antes, ¿cierto?, de que fuera detenida, subió a su Instagram fotos con el negro, ¿cierto? Con Miguel Piñera en su cumpleaños. Entonces la subieron a su Instagram. Ahí por si quieren buscarla, ya les dije el nombre. Y vean ahí las fotos que tiene con el primer damo, weón, de nuestra noble patria. Oye, cada vez esto nos da más luces de que eventualmente el proceso debe ser destituyente. Deberíamos avanzar en un proceso ¡Ay, destituyente, qué de buena! verdad. Es lo único que nos da certeza, weón, bueno, así. Me De encantó realmente. el concepto, Es weón. que las líneas están muy marcadas, pues estas líneas de influencia, de pensamiento, ya está tan permeado en toda la institucionalidad, que eventualmente hay que destituir todo antes de pensar en avanzar en algo nuevo. Porque si Exactamente. avanzamos en algo nuevo con este mismo modelo, con estas mismas personas al mando, con estas mismas redes ya creadas, probablemente vamos a replicar los mismos vicios y males que estamos sufriendo hoy en día. O el Exactamente. destituyente o que no sea nomás. ¿Para qué vamos a ir otra mentira más? Adornar la mentira. Exactamente. Y que sea antifascista, weón. Porque al fascismo hay que aplastarlo, weón. De la esquina política que venga, el fascismo debe ser aplastado, weón. Sí. Muchachos, para ir avanzando, y creo que ya vamos cerrando con lo de actualidad, el ¿Qué segundo fue como el programa, retiro, casi? weón, qué fuerte, el segundo retiro de la AFP, ¿cierto? El proyecto lanzado por Pamela Giles y su bancada de ninjas otaku, no es aprobado en la Cámara de Senadores y pasa a comisión mixta, no así el proyecto del gobierno, que lo estuvimos revisando la semana pasada y que desde esa semana hasta esta semana el gobierno lo modificó severamente, dejándolo bastante parecido al gobierno Pamela, al gobierno, al proyecto de Pamela Giles, en un copy-paste indecente, y que la Cámara de Senadores, ¿cierto?, aprobó en legislar. Eso no quiere decir que se ha vuelto ley. Eso, así como el hecho de que lo que dijimos de la ley de pesca no quiere decir que la ley de pesca se haya Claro, anulado automáticamente. claro. Se va a legislar la anulación, ¿cierto?, en un proceso de 2 años. Este proyecto del 10% levantado por el gobierno, no se ha hecho ley todavía, tiene que ser promulgado, tiene que ser votado, pero en la Cámara de Senadores, ¿cierto? Ya, ya la dio el apruebo. Claro, por una amplia mayoría ya dio el apruebo, esto para que nuestros espectadores no se confundan y crean que ya pueden ir a pescar. Que es el que corre, claro. Claro, y que pueden ir a sacar su segundo 10% y comprarse una segunda tele. El proyecto de Pamela Giles, ¿cierto? Cae gracias a varios votos de la DC que se abstienen y el proyecto de Chile gobierno, vamos. Y de Chile vamos, y todos esos que votaron alineados para rechazarlo y enviarlo al TC. Weón, ¿qué onda? Moreira, Osandón, weón, todos esos desgraciados que en la mañana del mismo día de la votación estaban diciendo de que iban a aprobar el proyecto, después vienen y se abstienen o lo rechazan, weón. Y a mí, otra cosa que no me llama la atención, sino que desnuda, ¿cierto? Desde mi punto de vista, el ineficiente sistema que tenemos dentro también de la discusión de los dos tercios, ¿cierto? Hay 43 senadores. De los 43 senadores, 23 senadores votaron que sí al proyecto del segundo retiro de Pamela Giles. 23 senadores. Más de la mitad. De 40. 10 votaron que no. 10 se abstuvieron. Y los que se abstuvieron y votaron que no ganaron. Eso no tiene sentido, weón. No tiene sentido matemático. No tiene sentido matemático, weón. Entonces, no. ¿Cómo cresta la clase política insiste con que el dos tercios es una democracia representativa, weón? Cuando numéricamente es una estafa representativa, weón. No puede ser, bueno, que se siga defendiendo eso, weón. Bueno, Longueira lo dijo abiertamente en una declaración. Dijo, la derecha tenemos que meter a un tercio para seguir salvaguardando nuestra constitución. Así de corta. Necesitamos un tercio. Sí, exacto. La dijo así, descaradamente, públicamente. Nosotros necesitamos la derecha, dijo, la derecha necesita un tercio de los votantes, que esté el número, y estamos listos. Y vamos a asegurar el buen Chile, el Chile de los buenos. El Chile bien nacido. El Chile bien nacido. Como corresponde, mierda. Muchachos, ¿qué opinan de esta situación? El segundo retiro de la AFP, Longueira no se puede candidatear para la presidencia de la UDI, Cervel le dijo que Longueira no puede votar, que debería estar preso. ¿Qué opinan de todo esto, muchachos? Pucha, el segundo retiro yo creo que también es como un cuento, ¿no? Es una... Por ahí una voladera de... Es un cuento porque no lo podemos sacar, porque no existe. Claro, porque no existen esa plata. No, yo creo que... Nada, también... Es que al final a mí me parece irrisorio. Si de verdad lo del el proyecto del gobierno no se diferencia en casi nada, salvo esto a la salida, que van a dar a 15 días que pagan 50% y después de 15 días más te llega el otro 50%. Que se cambió porque en un comienzo eran 60 días hábiles. Y se modificó a 15-15 y todo lo demás siguió igual. Ah, no sé si lo de las pensiones. Eso sí que no lo tengo claro. Pero, por ejemplo, ya bueno, y lo del impuesto, pues, ¿no? No, lo eliminaron. Se eliminó. Sí. Está bien, se eliminó. Pero sí quedó... Quedó igual. Mismísimo. Muy parecido. Para que nadie se queje. Yo no entiendo cuál fue la lógica de tirar dos distintos. No, bueno, en un comienzo sí, pues muy desmarcado, ahí uno entendía la lógica, pero como que ahora, no sé, está raro. ¿Mati? Las tengo ahí. Uf, bueno, yo también creo que está bien enredado. Yo creo que el gobierno le puso pelo a la sopa en este debate. En el fondo eso es lo que intentó hacer, tratar de confundir, tratar de meter su cuña. Este proyecto tiene mucha aceptación ciudadana y popular. Por lo tanto, bueno, por algo también la misma Pamela Giles está... desplegándose sí. Como posible carta presidencial. Lo dijo. Y ya está apareciendo la encuesta y todo el cuento. Y bueno, el tema es que yo creo que acá le hicieron la zancadilla. Lo bueno es que de alguna forma va a seguir esto en el debate a propósito de qué pasa mixta, porque la Cámara de Diputados fue aprobada por las mayorías establecidas, que yo ahí también comparto lo mismo que se dijo acá, o sea, es una democracia capturada por la minoría. Entonces, es grave porque aquellos proyectos que tienen tremendo apoyo ciudadano, después se ven cortados en todo el impulso a propósito de cómo votan los sectores más conservadores de este país. Así que yo ahí también para que todos los que en algún minuto han hablado de que no, Sandón, la nueva derecha, no sé qué, o sea, son los mismos de siempre, son los mismos de siempre que, claro, han tratado de construir ciertos discursos más populares o tratar de alguna manera representar a ciertos sectores, pero claramente se visten con la ropa del empresariado y de los intereses de los mismos. Entonces, bueno, yo de verdad espero, yo creo que la única forma para que efectivamente en la mixta pueda tener éxito el proyecto de Pamela Giles, por decirlo de alguna manera, es que este tema siga en la calle, como lo hemos dicho en todos los programas, o sea, ahí está la fórmula principal y nada, pues, o sea, yo espero que también el proyecto del gobierno no prospere. Consiguió Pamela Giles que expropiarse del proyecto y le terminamos diciendo el proyecto de Pamela Giles, puta. De nada. Totalmente, porque no nace de ella la No, idea, pues, ni po. siquiera nace Sí, de ella, pues. no nace de ella, es verdad. Pero el voladero de luces que ha levantado, que a mí me parece de verdad hasta cómico ya, este nivel de protagonismo forzado que ha querido tener Pamela Giles. Es Bueno, preocupante. candidateándose también, pues se entiende, pues. Preocupante el delirio de Pamela Giles. Quizás deberíamos conversarlo en algún programa futuro, weón. Sí, por supuesto que Los sí. delirios de la clase política, weón. Ahí te tiro Delirio el de clase nombre. política. Y al final lo mismo, porque este un voladero de luces, eso es lo que quise decir al comienzo, finalmente se transforma en este segundo retiro, con pura intención política de capitalizar políticamente a través de demandas populares. Pues. Exactamente. Chucha, no, nunca ha pasado antes, me dirán ustedes. Puta, sí, pues, pero bueno, hay que decirlo, pues, Exactamente. aunque sea obvio. Muchachos, avanzamos rápidamente con el Paco de la Por favor. semana. Este Paco de la semana es breve y es bastante maldito. Es para que usted se enoje, para que usted le dé rabia, para que usted le pegue al Paco que tenga más cerca. Que se reveló, ¿cierto? Zipper reveló que en los últimos 10 años, ¿cierto? La Sí, suma reveló que de. acá. Acá, reveló que todos son bastardos, y era. Reveló que la suma que se desembolsa desde el fisco, desde nuestros bolsillos, ¿cierto? En materia de pensionado, en ex miembros del ejército y de carabineros, ha ascendido a más de 30 mil millones de pesos al año. Esto ¿Por es qué? ¿Por qué? porque nos defienden, pues, Jonan, pues, nos defienden de los Mira. terroristas, de la gente que se encadena fuera del Claro. Congreso, nos defienden de los peruanos que vienen a comerse nuestros animales, weón. Y las Nos señoras defienden que de venden todo, lechuga. weón. Es que las Defienden la lechugas son democracia, weón. Defienden todo peligrosas. lo bueno. Defienden a tu hijo, a mi hijo, que no existen. Contra las lechugas también. Las señoras que venden verduras. Hay un gran problema ahí también. Bueno, ¿Cuánta contra la gente plata? que no Disculpa. paga boleta. Ya. Son ¿Cuánta plata? 30 mil millones de pesos al año. Del Esto fisco. también. Que se van a los fondos de Exactamente. retiro de estos ex uniformados. Exactamente, tal cual lo dijiste tú. Esto también cae en el sentido de que hay varios ex uniformados, ¿cierto?, que reciben más de una pensión, como lo revelamos en un video que hicimos respecto a Punta Peuco, ya que hay muchos pensionados que reciben bonos de discapacidad, ¿cierto?, bonos por haber salido dañado en el ejercicio de su carrera, ¿cierto?, varios de los cuales efectivamente no han recibido nada, ningún daño físico y se inventan síndromes postraumáticos para poder cobrar bonos de retiro. Que torturar igual te genera algún trauma, yo creo, ¿no? Sí, No, pues. yo creo, supongo, espero, Traumático espero. torturar a tantas personas también, pues. Y que te paguen. Digo, especialmente por los de Punta Peuco, digo. Exactamente. Nada, no estoy generalizando que todo uniformado torturen. No, No, nadie. no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos los pacos son bastardos hasta que se muestre lo contrario. Tenemos también más información, pero en pos de avanzar hacia el tema que nos convoca, lo vamos a dejar para el próximo programa. Y aquí yo quiero, no sé si la Nati quiere decir algo respecto a lo de Carabineros, de cuánto se jubilan. Te noto celosa. Oye, es que esta cuestión es de verdad. Todo ha sido un robo. Es que ya la cuestión me tiene bastante molesta y pucha, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que pierdan el tercio en la Constitución y que eso implique también democratizar las Fuerzas Armadas y que eso puede ser un debate constitucional. De verdad, no concibo esta distinción entre militares y no militares. O sea, De verdad. Civiles y militares. No quería decirlo así. No. En 2019, 114 funcionarios jubilados de DICREPA, DIPRECA, oye, que ando DIPRECA. Mongolo, ando Paco hoy día, de DIPRECA, percibieron en conjunto 114 funcionarios. Nunca tan bajo. 114 funcionarios recibieron entre todos, en todo el año, 4.425 millones de pesos. 4.425, 114 exfuncionarios en pensiones dobles. Es decir, un promedio de 38.000 millones al año para cada uno. 38.8 millones al año para cada uno. Mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata. Y uno pensando, ¿cómo la hago para comprarme la Play 5? Y es un privilegio. Y es privilegio, así. Bueno, muchos están pensando en comprarse la Play 4, ahora que salió la Play 5. Es momento también, de aprovechar, pues. Y también privilegio, pues. Sí, sin cacha. Duda, claro. Oigan, y hablando de privilegio, el mundo despidió a un privilegiado. Se fue a la edad de 70 años, se fue Diego Armando Maradona, Diego, el barrilete cósmico. Barrilete cósmico. Es todo lo que sé, la mano de Dios, es todo lo que sé. Dije todo lo que sé de Diego Armando Maradona. Era argentino, era futbolista, era un poco panzón, le gustaba... Le decían el pelusa. Mira, no sabía eso, yo le decía el jalero. El pelusa, mira. ¿Cómo se llama esa serie de Cebollitas? ¿No viste los Cebollitas? No vi los Cebollitas, Natalia, no me gusta el fútbol, Natalia, lo desprecio. ¿Lo vio el pueblo, dices tú? Yo creo. Causó revuelo la muerte de Maradona, porque un amigo mío muy fanático de él decía: el dios más humano que ha caminado entre nosotros. Toma. Mira. qué poético. Igual algunos seguidores del fútbol son muy poéticos en la prosa de gestar a su ídolo, digamos. A mí me sorprende. Entre Galeano. Galeano es como que empezó esa cúspide de la prosa poética del fútbol. Sí, ¿no? Nati, y el indio hueco, eso también. La otra, hay como dos: la prosa poética y el claro. A la madre. Sí, Nati, ¿qué te parece todo esto, todo lo que involucra que se fue Diego Armando Maradona? Uf, a ver, ha sido súper polémico. Mira, yo he recibido fervientes ataques de los maradonianos. Sorprendida. Maradona, no estoy, o sea, yo creo que efectivamente no niego este carácter universal de Maradona, efectivamente creo que fue un jugador súper deslumbrante, a mí me gusta mucho el fútbol, yo soy fanática del fútbol, me encanta, sobre todo cada vez más el fútbol femenino. ¿Qué equipo era a ti? ¿O no te gusta ningún equipo? Católica. Católica, me encanta. Cuidado. Me encanta el líder del fútbol nacional ahora por 3 años, y me encanta sobre todo seguir a las cruzadas, por sobre todo, pero bueno, lo que yo quiero decir es que incluso siendo como súper fan del fútbol, por ejemplo, me compré después, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero hace poco salieron como álbumes del recuerdo, y me compré el de México 86 precisamente porque fue un mundial súper histórico, fue como el boom de Maradona, la mano de Dios y todo el partido contra Inglaterra, bla, bla, épico, bla. Épico, la prosa épica. Barrilete cósmico. Pero me pasó algo que hace meses, fue hace muy poco que caché la situación de Maradona respecto de la agresión que ejercía hacia sus parejas. De hecho, muy poco antes de su muerte, yo diría que menos de 30 días antes, vi un video en donde efectivamente le ejercía una agresión grave. Y obviamente después han salido las distintas noticias a propósito de sus redes en torno a cuestiones de pedofilia cuando jugaba en Italia, etcétera. Cuando estuvo en Cuba. Entonces, la verdad es que a mí, debo decir que tenía una cierta simpatía previa con Maradona, porque además él fue un personaje que no desconozco su cercanía con las posiciones de izquierda, su cercanía con los apoyos a ciertos procesos latinoamericanos, como con Evo Morales, con Nicolás Maduro, con, perdón, con Hugo Chávez, no quise decir Nicolás Maduro, perdón, para qué decir el proceso cubano, etcétera. Pero en lo personal, cuando conocí esa situación, debo confesar que cancelé a Diego Maradona, ¿ya? Yo, muchas personas me dijeron, pero es que Natalia, esto también puede ser como un boicot del imperialismo, ¿cachai? Porque ta, ta, ta. Pero es que, ¿saben qué? Eso ya ha aguantado, ese argumento ha aguantado bastante para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, yo que creo en un modelo de sociedad distinta que supere el capitalismo, creo que eso tiene que ir profundamente de la mano con cambiar las relaciones de género y por superar elementos tan graves como, por ejemplo, cuestiones sexuales, pedofilia, que para mí son cuestiones intolerables, o sea, bajo ninguna realidad ni bajo ninguna justificación. Por lo tanto, la verdad es que yo simplemente decir de que pese a todo lo que, toda esta prosa, como decíamos, toda esta leyenda, yo creo que estamos en un momento en el que el mundo nos exige algo distinto, nos exige subir el nivel y la vara, y que por lo tanto tengamos ejemplos que realmente sean ejemplos que nos permitan construir esa sociedad distinta. Escuché muchos argumentos de que pucha, que no se le criminalice, se le cuestione, era un pibe de barrio, un pibe pobre, chuta, entonces que todos golpean a las mujeres, o sea, eso tampoco, para mí tampoco es justificación, de verdad. Porque ser humilde, tener un inicio muy de dificultad, de postergación, para mí tampoco es justificación para ningún hecho de violencia de género. Por lo tanto, yo tengo esa opinión bien radical. Debo decir que he sido muy criticada por mucha gente. De hecho, en un momento me sentí como un poquito, porque hice algunas publicaciones por redes sociales, y me sentí como bien sorprendida como de la rabia, así como de la rabiosa, como hola maradoniana, que salió ahí tras mis dichos. Y alguien me dijo también, oye, no mires la paja en el ojo ajeno, ¿y qué pasa con Neruda? Opino exactamente lo mismo, eso. Oye, a mí Neruda me cae como el forro, bueno, personalmente. Igual que Maradona, asumo entonces. Es que no tenía tanta información de Maradona, de Neruda tengo mucha. Bon. Pero ahora... claro. Y con esto arriesgo harta polémica igual, pero yo también he planteado lo mismo respecto a Neruda, eso. Muy bien, muy bien. ¿Johnny, algo que agregar? Sí, a mí lo único que me da mucha lata es que Maradona se tomara la agenda de las redes sociales en pleno descubrimiento de esta triangulación de la FBP. Bueno, con tanta cosa que suceda, de verdad me da lata que se levanten tanta suspicacia y que tanto debate. Me gustaría ver esa misma efervescencia con los temas que realmente importan, bueno, así que los temas que nos pegan, que no estoy desmereciendo, más allá de que, porque creo que el debate in situ fue como la separación de la persona por sobre la obra, digamos, ¿no? Claro. Como que ese era el gran debate, así como, ¿podemos eventualmente separar? Porque la gente que hizo post endiosándolo, o sea, endiosamos a la obra, no a la persona, y la contraparte era como, no quiero que endiosen a una persona, que o sea, a un artista, a una obra, en este caso un deportista, que tiene esta vía personal, ¿cachai? Bueno, creo que ahí entra de cada uno. Yo lo personal tampoco podría estar, también estoy muy en eso de tener cuidado con los cultos, con endiosar a las personas. Creo que es sumamente importante que cuando visibilicemos algo entendamos también todas las aristas que hay, incluyendo también las aristas negativas, ¿cachai? Nadie puede desprenderse de que Maradona fue un jugadorazo, pues fue un tremendo jugador y significó eventualmente también algo social, político en la misma Argentina, casos de la corrupción de la FIFA, este hecho que dice Natalia, que ocupaban también como argumento de sus seguidores de crear un pibe que sale del barrio y que logra triunfar a través del capitalismo y que lleva, no sé, pues banderas de lucha un poco más revolucionaria, subversiva, no sé, anticapital, que, como quieras llamarlo, pero eso no quita toda la otra contraparte que sigue siendo, que es nefasta, porque es real, lisa y llanamente nefasta, pues. Entonces, sí. Pucha, no creo que, lo personal, creo que cada uno ahí debería ver cómo llevar el duelo, cómo no sé, cómo le afecta, cómo no, pero siempre entendiendo de que no era un dios en ningún caso, y que eventualmente todas estas cosas negativas hacen que, quieran o no, no sea una figura para enaltecer, ¿ya? Entonces, nada, pues me lo resumo como que cada uno podrá ver cómo lo lleva, pero que lata, ojalá que todas las conversaciones y debates, así como fue con Maradona, tú se agarrar la contingencia actual. Sí, a mí me dio mucha lata que justo falleció el mismo día de lo que también, pretendemos hablar en el tema central, y bueno, con eso damos paso, ¿no? El 25 de noviembre, ¿cierto? Que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Es súper difícil la frase, pero se entiende. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, ¿cierto? Por ahí hay una emancipación también en el nombre, ¿no? No sé, no me acuerdo que leí por ahí el Día de la Emancipación y yo, ah. Sí, y la no violencia contra hacia las mujeres, efectivamente. Es el nombre. Bueno, este es un día que nace a partir de una situación que fue bien trágica, que se vivió en Nicaragua, a propósito de las hermanas Mirabal, que no, en este momento no tengo tan en mi retina como cuál fue la situación que se vivió, pero ellas intentaron denunciar efectivamente expresiones de violencia existentes en su país, y fueron brutalmente asesinadas. Entonces, la verdad es que esto obligó de alguna manera, después de años, a generar una conmemoración, a generar un hito que incluso adquirió posteriormente un rango internacional, y la verdad es que inclusive de carácter institucional. O sea, se logró, de hecho fue en el año 1981, aquí lo estaba buscando, se declaró en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal. Entonces, yo creo que es un día, bueno, primero muy invisibilizado, es un día que hasta años atrás no se conocía, pese a que de manera histórica en distintos países, incluido el nuestro, se conmemora. O sea, no sé si ustedes recuerdan un trabajo que ha sido de pulso, un trabajo bien duro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que fueron las primeras en levantar la conmemoración de este día con esta campaña comunicacional de décadas que se llama El Machismo Mata, con los carteles amarillo y negro. Entonces, sí. Ahí fue, o sea, ahí hubo un esfuerzo de muchas compañeras de décadas, desde los 90, por ejemplo, que comenzaron a visibilizar con más fuerza este día, y en ese sentido, creo que me pone muy conforme de que con los años hemos ido avanzando en visibilizarlo. Ahora, eso es una cosa, es lo que se ha articulado desde las redes feministas, desde las redes de mujeres. Nosotras todos los años 25 de noviembre salíamos con antorchas a marchar, a expresar nuestro repudio hacia la violencia machista, y obviamente desde los últimos años, desde el 2018, de hecho, tomó mucha más fuerza con el caso de Ni Una Menos, que fue precisamente hace 2 años atrás, y que también en nuestro país hace 2 años atrás la fuerza y la transversalidad del movimiento feminista ha sido mucho más intenso. Entonces, una cosa es eso, como el esfuerzo a pulso que han hecho las organizaciones feministas, y otra cosa, desde mi punto de vista, tiene que ver con que no existen en nuestro país herramientas concretas para poder abordar la violencia machista. Y yo quiero plantear algunas cosas que tienen que ver sobre todo con lo que existe en nuestro país. O sea, en primer lugar, bueno, nuestra pauta lo decía, en nuestro país llevamos más de 46 mujeres asesinadas por causas de femicidio, más de 138 femicidios frustrados. Esto es en el marco de las cuantificaciones oficiales, porque también obviamente hay cuestiones que se escapan un poco de eso. Incluso el Servicio Nacional de la Mujer hay casos que no los reconoce como femicidio porque legalmente todavía el femicidio sigue siendo un poquito más acotado. Pese a que se ha logrado avanzar, por ejemplo, hasta antes de febrero del 2020, perdón, del 2000, sí, 2020, sí, 2020 de este año, el femicidio era solamente acotado a si tú tenías una relación matrimonial o de convivencia con tu pareja, pero si te asesinaba tu pololo o si te asesinaba cualquier otro hombre, la verdad es que eso era un homicidio simple, un homicidio calificado, pero no tenía la gravedad de un femicidio. Por ejemplo, gracias al trabajo de varias parlamentarias, se aprobó a inicios de este año la ley Gabriela. Que el caso de Gabriela fue un caso bien heavy porque fue una joven asesinada en manos de su pololo y que además este sujeto asesina a la madre de Gabriela. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué ninguno de los dos casos son considerados femicidio cuando el femicidio es todo crimen de odio perpetuado en contra de una mujer? Porque muy probablemente, a lo mejor ese niño, digo, perdón, era ese asesino, es que era muy joven, Gabriela era muy joven, pero este asesino probablemente no hubiese matado al papá de Gabriela. Lo pongo como una hipótesis, ¿ya? ¿Ya? Pero el hecho de que haya sido la madre y que haya sido mujer, claramente lo constituye como un femicidio. O como lo que ha pasado en distintas situaciones que también son femicidio, donde, por ejemplo, hay alguna situación, por ejemplo, hay casos muy horribles, Johnny y Blondie, por ejemplo, hay un caso que hay una agrupación en nuestro país que está tomando mucha fuerza, que es la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, que por ejemplo lleva un caso de una escort, una trabajadora, que para efectos de la ley, ella está desaparecida, no hay muchos antecedentes, pero eso fue un femicidio. Pero no es reconocido como femicidio propiamente tal, a propósito de que no hay una relación marital o de convivencia o amorosa, pero claramente que hay un motivo de crimen de odio hacia una mujer. Y que sabemos que las trabajadoras sexuales están mucho más expuestas a eso, pero no es constitutivo como tal. Bueno, yo podría tener caleta de chachara sobre este tema, así que... Por favor. Lo último que quiero decir es que también en nuestro país hay muchas violencias hacia las mujeres o violencia machista que hoy no tienen. Están volando por el aire, no tienen ningún tipo de contraparte legal o penal sancionatoria, y que creo que estamos desafiados también la institucionalidad y desafiadas a mirar un poquito más allá cuando se pone esta como punta de iceberg, en donde claro, está penalizada la violencia psicológica, la violencia física, la violencia, digamos, en el marco sobre todo de relaciones de pareja, pero hay una serie de expresiones de violencia machista que en nuestro país lamentablemente no están contemplados, como por ejemplo, ¿qué pasa con la violencia económica? La violencia económica es muy común, en donde muchas mujeres aguantan distinto tipo de subordinaciones precisamente porque no tienen poder adquisitivo y porque dependen de un hombre, ya sea este quien sea, incluso no necesariamente una pareja. ¿Qué pasa con la violencia obstétrica? Que muchas mujeres se ven tremendamente afectadas por la institucionalidad de salud, no quiero aquí culpar a las matronas porque se les ha cargado la mano heavymente a ellas, pero por sobre todo hay una institucionalidad de salud que ejerce violencia obstétrica y que es una violencia machista. ¿Qué pasa con la violencia simbólica? O sea, ¿cómo no va a haber una pena, por ejemplo, al diario La Cuarta, que durante años hizo mofa de la violencia machista y de femicidio? Y nunca me voy a olvidar de un titular que decía así como, la mató y la hizo... ¿Cómo pedacito, se llama? Algo así como... ¿Cómo se llama esto que uno come en el 18? Anticucho. La hizo anticucho. ¿Qué es No te eso? creo. Hay un titular muy, muy, muy histórico de la cuarta que dice, la mató y la hizo anticucho. O sea, ¿cómo no va a haber una sanción penal contra un diario tan masivo en nuestro país que hace mofa? Eso es una violencia simbólica gravísima. ¿Para qué decir? Eso es un puro ejemplo, porque la cuarta chuta se tiene la insignia del machismo Sí, en pues la simbólica. tiene el premio mayor. Y así podríamos enumerar otras expresiones de violencia de las cuales nosotras somos víctimas a diario y que la verdad no tienen ningún, no hay ninguna contraparte en donde uno puede ir a denunciar, donde uno pueda expresarlo. Yo valoro mucho que ahora en Chile exista ley de acoso callejero, porque antes no estamos hablando de que te digan que hoy te ves bonita, etcétera, sino que estamos hablando de cuestiones graves, miradas lascivas, tocaciones en el metro, roces, persecuciones de hombres o autos que te siguen por cuadras. Entonces, yo valoro que hemos avanzado. De hecho, ahí somos uno de los países pioneros con ley contra el acoso callejero. Pero bueno, en verdad eso es un bonito avance, pero que claramente es un punto en un universo que todavía nos queda harto por avanzar. Difícil, difícil decir algo después de esto. 44 el número que asciende de víctimas en Chile. En el año 2020, 44 víctimas de femicidio. Hasta hace 2 días. Quería dejar ese dato. Oye, Nati, ¿cómo? Probablemente la respuesta no es positiva, pero ¿cómo ven o se ve el comportamiento del Ejecutivo, el comportamiento del Ministerio de la Mujer? ¿Qué rol cumple el Ministerio de la Mujer en todo este, en todo este tema? Bueno. Bueno, voy a tratar de ponerme tope también, miren, en términos de tiempo. Miren, en primer lugar, el Ministerio de la Mujer de este gobierno ha sido tremendamente displicente y, por no decir negligente, creo que incluso cómplice de la violencia machista, ya que no ha tomado ninguna medida en torno a las distintas expresiones de violencia ejercidas hacia las mujeres. Recordemos que en el estallido social no decía ni una palabra sobre la violencia también de género ejercida a las mujeres, que muchas de ellas relataron que han sido desnudadas. Bueno, la misma coreografía de las tesis es sacada de la realidad respecto de lo que muchas mujeres fueron víctimas de. Eso es violencia de Estado contra las violencia de Estado de género, cuando te hacen desnudarte y te hacen hacer cuclillas. O sea, todo eso había un silencio cómplice por parte de este Ministerio de la Mujer. Y después la cartera estuvo meses sin ministra oficial durante inicios de la pandemia, en un momento también agudo, porque todas esas expresiones se fomentaron terriblemente más aún, porque las mujeres, muchas de ellas, estaban encerradas con sus agresores en las casas. Entonces, allí no hubo ninguna atención a esta situación. Recordemos este video, no sé si ustedes vieron un video que es tremendamente polémico que sacó el Ministerio de la Mujer, donde sale un tatita así Sí, que dice que poco menos él se victimiza porque arrepentido. ejerció violencia de género toda su vida. O sea, ¿qué manera de entender esta situación tan mal? O sea, a mí no me sorprende, porque yo creo que es parte también de cómo este gobierno ha articulado las cosas, pero yo creo que la labor ha sido deficiente. Yo creo que no se le ha tomado el pulso de lo que significa estar confinados con tus agresores, no le han tomado el pulso a lo que ha pasado desde la revuelta social y de todas las presas y de todas las detenidas, que obviamente sufren doble o triplemente la carga por el solo hecho de ser mujeres. Y también destaco las disidencias, sobre todo disidencias femeninas y transgénero. Femeninas, creo que en ese sentido, obviamente estamos al debe. La presidenta Bachelet dejó un proyecto que se llama Por una vida libre de violencia, que reconoce penalmente gran parte de los ejemplos de violencia que mencioné recién, económica, simbólica, entre otras. Lamentablemente es un proyecto que está durmiendo en el Senado, le queda un último trámite y este gobierno no ha sido capaz de ponerle empeño en apurar ese debate. Está ahí durmiendo. Como también un proyecto que a mí me gusta mucho, que es de algunas parlamentarias, las voy a mencionar en honor a que creo que es un buen proyecto, de la diputada Carol Cariola y la diputada Camila Vallejo, que se llama Sin Consentimientos Violación. Porque en nuestro país, si bien la violación está penada, cuando tú tienes que comprobar la violación, si no hay consentimiento, puede ser perfectamente una no violación. Y la verdad es que eso es algo gravísimo, porque muchas mujeres se quedan paralizadas en cuando las violan y no tienen cómo reaccionar. Entonces, la verdad es que en nuestro país eso no es constitutivo de violación. Por lo tanto, estamos levantando este proyecto para que efectivamente, sin consentimiento, sea todo considerado violación. Por lo tanto, bueno, ahí son algunos temitas que están dando vuelta y que, bueno, yo creo que este gobierno, como en todos los otros temas que hemos siempre hablado, se ha caracterizado simplemente por hacer vista gorda con la vida de las mujeres. Yo quería decir una última cosita, que es otro tipo de violencia que también tiene carácter de género y que es la violencia estatal, ejercida sobre todo contra las mujeres mapuche. Quiero poner dos casos gravísimos que han sido vulneraciones de derecho en nuestro país. Por ejemplo, a Lorenza Cayuá, empresa política, fue obligada a parir engrillada en al estar presa. Eso es una violación a sus derechos brutal, como también la violación permanente que han ejercido contra la machi Francisca Linconao, mujer, autoridad ancestral de nuestro país, que por no sé cuántos juicios ya lleva a la machi, en donde ha sido absuelta y siguen violentándola. Ella no pudo votar en el plebiscito a propósito de supuestamente el tema de la pena aflictiva, pero había sido absuelta tantas veces, y eso también constituye una grave violencia que por sobre todo viven las mujeres mapuches en nuestro país. Sí, bueno, yo, agregar también lo que dice Natalia, que claro, pues como ella bien dice, una cosa netamente de género, de repente la otra lucha, o hay divisiones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la procedencia, con los orígenes, ¿verdad? Pero acá es netamente transversal, y como ejemplo, un botón, lo que sucede con Norma Vázquez, esta carabinera que muere por parte de un hijo de un suboficial, como que es Gary Valenzuela, que no tuvo ninguna red de apoyo, y siendo parte de una institución, ¿verdad?, que tiene harto apruebo de la clase alta y, bueno, de hartos fachos, que tiene hartos poderes, y que en verdad dio exactamente lo mismo, de verdad, dio exactamente lo mismo, y que hoy Gary Valenzuela, el Paco, hijo de oficial, que fue que la descuartizó, ¿verdad?, está con muchas regalías, está en una cárcel de carabineros, con todas las regalías que pudiese tener, ¿caché? Y eso te habla de que eventualmente, dentro de todas estas castas de discriminación y opresión que genera el capital, ¿verdad? Y de ahí entra la xenofobia, el racismo, países, qué sé yo. La que tiene todo eso, y además, es la mujer, que se le agrega por su género. Entonces, es cuático. Yo también recuerdo, Nati, que a comienzo de año salió este hashtag por parte de varias mujeres de no tenemos ministra, justamente a lo que estaba comentando recién. Así que fuerte, ¿verdad? Un tema que yo creo que va a estar latente, mientras el capitalismo es altamente patriarcal, pues van de la mano, caminan de la manito juntos, ahí con el primo de Estado uno puede ser, bueno, hay otras cosas que se van sumando, pero qué importante esta lucha, qué importante, y qué feo se ve siempre, uno pensará que va avanzando y aparecen cosas que te demuestran de que queda mucho, mucho, mucho por hacer, y que aguante que han tenido todas las mujeres activas en esta lucha, que profunda admiración nomás, pura admiración. Sí, me sumo a lo que dice el Jonan. Las mujeres transitan por un calvario que los hombres, puta, tienen que pasar muchas cosas para que lleguemos a entenderlo. Probablemente nunca lo vamos a entender. Y, no, puta, nuestra admiración a las mujeres que han luchado, a las que se les ha arrebatado la vida, a las que se les han vulnerado sus derechos, y a las que se les vulneran los derechos día a día, y que a pesar de eso siguen luchando. Y bueno, a las que no siguen luchando, a las que nunca han luchado, que se sumen, que las mujeres tienen algo increíble que no sé, los hombres. Hay una cuenta de Twitter que me encanta que se llama Por esto las mujeres viven más, que es un Twitter donde suben puros videos de hombres haciendo estupideces. Y siempre que pienso como en las mujeres, como que pienso en esa frase. Por eso las mujeres viven más, porque las mujeres tienen algo que los hombres no tenemos, que son, no sé, son mejores que nosotros, weón. No, no sé cómo explicarlo bien, weón. Y tienen esa camaradería que nosotros no tenemos. Si el mundo está como está, es porque, ¿es que lo, la hemos, opresión? Es porque lo hemos mandado los hombres, weón. Y las guerras, ¿cachai? Los modelos económicos que tenemos, weón. Las instituciones en las que nos regimos, la democracia, weón, son la república, los golpes de estado, las dictaduras, son puras instituciones que han sido diseñadas y establecidas y dirigidas y derrocadas por hombres. Entonces, mientras entonces, no, que el capital es primo del patriarcado, ¿no? Totalmente. Esa lógica, Pues, sí, pues. Sí, pues, de la manito. Totalmente de sí. acuerdo. ¿Y qué decís tú? Mientras no. Primo super hermano. Primo super hermano. Claro. No, y mientras no cambiemos esa dinámica, ¿cachai? Mientras los hombres mientras la mujer no esté en el lugar que tiene que estar, ¿cachai? Probablemente nada va a cambiar, nada va a cambiar. A mí me encanta esa máxima que dicen que la revolución tiene que ser feminista o no ser, porque puta, creo que es el cambio de paradigma que nuestro mundo necesitaría, ¿cachai? Más allá de, no sé, de que se alcance el socialismo y wea, como que lo que realmente tiene que alcanzarse es que lo que pase tiene que tener en una primera línea una mirada feminista, creo yo, ¿cachai? Porque si no es muy difícil hablar de justicia social cuando hay ciudadanos que a los ojos del Estado y de las instituciones son seres como de segunda categoría, ¿cachai? Que es como un poco lo que pasa. Claro. Bueno, bien lo sabían también los Dieguita, aprovechando de el puño de Dieguita, acá se presenta muy bien, de que ellos tenían una concepción, su concepción cósmica de la vida era a través de un ente que tenía la feminidad como la masculinidad presente de la misma manera, en una armonía. Ese era el ser máximo que ellos esperaban, o como a lo que ellos pensaban que era la vida en sí misma. ¿Cacha la sabiduría que se desmembrena cuando llega justamente el capital con su sistema patriarcal a dominarnos? Sí, pues. Queridos, bueno. Queridos y queridas, entonces vamos cerrando. Amigo Johnny, ¿palabras de cierre? Yo siempre la misma, invitación a la gente a no soltar las calles, a organizarse los territorios. Es importante, hay gente a organizar los territorios probablemente, si ustedes buscan los van a encontrar, y si no están los pueden armar ustedes. Hay que ser activos, agentes activos de cambio, no hay que ser pasivos. Ahora menos que nunca hay que ser pasivos. Aprovechemos esta crisis, aprovechemos lo que está sucediendo para generar cambios reales, así que a conectarse con el vecino, a reconocerse, a organizarse desde el territorio, que probablemente va a ser la manera de que a futuro logremos cambiar de manera efectiva lo que está sucediendo. Quizás no ahora, pero hay que comenzar a generar esa semilla que se desmembró desde la dictadura, ese tejido social que existió y que hoy en día hay muchas luces de que se está generando. De toda la gente que venía luchando desde antes, mató a la gente que se sumó desde la revuelta, y desde ahí comencemos a crear un nuevo país. Nos soltemos las calles y organicemos los territorios. ¿Nati? Oye, muy cortito, pero también tomando lo que estábamos hablando recién de la violencia machista, y tomando también lo que decías tú, Rob, sobre el mundo y por qué el mundo está así, por esto del rostro masculino, ¿no? Lo que estamos aspirando en Chile, aparte de que efectivamente necesitamos más democracia participativa, democracia directa, democracia en distintos conceptos más amplios de lo que conocemos en Chile, yo creo que también no es eslogan la democracia paritaria, o sea, necesitamos una democracia paritaria real en todo ámbito, o sea, en los tribunales de justicia, en el Ejecutivo, en el Parlamento, en los concejales, en los sindicatos, en los directorios de empresa, en los espacios estratégicos de empresas del Estado, o sea, en todo, en los partidos políticos, porque los partidos en las asambleas territoriales, En los espacios sociales, o sea, pucha que hay machismo en los partidos políticos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las concejalas somos solamente hay como, ¿cuántos concejales hay en Chile? Uf, más de 2000 y tantos. Solamente el 16% somos mujeres. ¿Para qué decir cuántas presidentas han habido, cuántos alcaldes? Solamente el 9% son mujeres. O sea, yo creo, yo que hago política con mujeres también, siento que nosotras tenemos más capacidad de diálogo, más capacidad de construir acuerdos, más capacidad de reconocer las necesidades de la población, a propósito de que cuidamos a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, a la política y en general a los espacios de poder les falta mujeres. Eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando, nada, yo me suscribo a las palabras de mi compañero, de mi compañera, y los dejamos invitados, ¿cierto?, a suscribirse a nuestro canal, a darnos me gusta si lo escuchan en Spotify, en iVoox. Sí, amigo, solamente con eso, una pausa, que ya creamos el Instagram de, son dos cositas, creamos el Instagram de Que Paguen, que la vamos a estar poblando, así que ya pueden ir a ingresar, probablemente no van a encontrar nada ahora, pero prontito ya esta semana la vamos a estar poblando con todas estas cosas. Y lo segundo es que hoy día lo pasamos por alto, ya está terminando el programa, solo quería mencionarlo, hoy día fueron las primarias de los partidos políticos para gobernadores y alcaldes. Ni siquiera lo hablamos porque la baja participación de verdad fue nefasta. Así que en su cara, partidos políticos, ya no les cree nadie. Nadie, nadie. Eso. Exactamente. Lo comentamos, así como vamos a hablar de esto. Y hasta nosotros se nos fue. Claro, mira. Así, creo que es más importante mencionar de que hoy murió Darth Vader, David Prowse, que Maradona tuvo falleció. Ah, de hecho. Bueno, falleció David Prowse, que ese va a ser mi highlight del día domingo, pico con las primarias. Dan lo mismo. Y de hecho, probablemente de ahí van a salir muchos nombres que van a tener que, como dice el título de nuestro programa, eventualmente pagar. Así que, muchachos, queridos, los dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo fin de semana y que paguen. ¡Chao! Que paguen.